viernes 21 de octubre, para estudiar y meditar. El apologista cristiano C.S. Lewis escribió un libro acerca de la muerte de su esposa y su lucha para aceptar esa muerte. En él escribió: "No es que esté, creo, en gran peligro de dejar de creer en Dios. El verdadero peligro es el de creer cosas terribles acerca de Él. La conclusión que temo no es así que no hay Dios después de todo, sino así es como Dios realmente es. No te engañes por más tiempo". Este es el asunto con el que luchó Job. Nunca dudó de la existencia de Dios. Luchó con el tema del carácter de Dios. Job lo había servido fielmente y había sido un hombre bueno. Sabía que no merecía lo que le estaba sucediendo. Por eso planteaba la pregunta que muchas personas que creen en Dios hacen en medio de las tragedias: ¿cómo es realmente Dios? ¿Y acaso no es sobre todo esto que gira el gran conflicto? La cuestión no es acerca de la existencia de Dios, sino de su carácter. No hay dudas de que la muerte de Jesús en la cruz, donde el Hijo de Dios se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, Efesios capítulo 5, verso 2, revela al cosmos, más que cualquier otra cosa, el verdadero carácter de nuestro Creador. La cruz nos muestra que Dios es un Dios en quien todos podemos confiar. Preguntas para dialogar. 1. Medita en el tema del sufrimiento de quienes no creen en Dios. Ellos no tienen que luchar con las preguntas que se hacen los creyentes en Dios cuando afrontan tragedias. Por otro lado, ¿qué esperanza tienen de obtener alguna vez respuestas o una solución? Imagínate pasar por todo lo que pasamos en este mundo y luego creer que todo termina en la tumba. No es extraño que muchos incrédulos no tengan esperanza en la vida ni encuentren sentido en ella. Las publicaciones seculares están llenas de sus exclamaciones y protestas acerca de cuán poco sentido tiene todo. ¿De qué forma podemos nosotros, aun en medio de las tristezas que vivimos aquí, y a pesar de las preguntas difíciles que todavía quedan sin respuesta, obtener esperanza de nuestra fe? 2. ¿Por qué es tan importante para nosotros ahora mismo meditar en la cruz, la más poderosa revelación que tenemos de cómo es Dios y de su amor? Cuando estamos rodeados de dolor, de tragedias, de males inexplicables, ¿qué nos dice la cruz acerca del carácter de Dios? Si recordamos siempre la realidad de la cruz, ¿qué esperanza podemos alcanzar para nosotros mismos acerca del resultado final de cualquier cosa que afrontemos ahora? Nuestraesperanza.cl